Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Go y come. Estoy en Madrid. I'm in Madrid. Voy a Londres mañana. I'm going to London tomorrow. Vuelvo a Madrid al día siguiente. I'm coming back to Madrid the next day. My and your. Aquel es tu libro. That's your book. Aquel es mi coche. That's my car. Este es tu bolígrafo. This is your pen. Vocabulario. ¿A qué está ella señalando? What's she pointing at? Natasha, ¿está de pie o sentada? Is Natasha standing or sitting? ¿Están las chicas sentadas en el suelo? Are the girls sitting on the floor, going to and going from to. Rubén va de León a Huelva. Ruben is going from León to Huelva. Ellos van de Tokio a Nairobi. They are going from Tokyo to Nairobi. Voy de Lima a San Francisco. I'm going from Lima to San Francisco.